Es de la Yeezy. Oye, voy a contar la historia que tuve 5 años atrás. Es verdad. Dice así. ¿Cómo? ¿Cómo? Majestic Records. Y aquí estoy imaginando tu silueta, tratando de plasmar tu inmensidad en unas letras. Por poco se me olvida cómo escribir sobre el papel el sentimiento que renace de un amanecer. Y sé que hace tiempo no hacía esto, perdí la costumbre, no así mis sentimientos. Veré si soy capaz de hacer brotar una gota de felicidad que morirá en tu piel, mujer. Decirte que eres mi razón de ser se queda demasiado corto para mi querer. Demasiado corto ante este amor que nació en tus ojos y morirá en mi corazón. Hoy amanecí con ganas de poder vivir, ganas de sentir los latidos que ya perdí, porque me los robaste cuando yo te conocí, y fue entonces cuando a la perfección por fin comprendí. ¿Ves? Mi mundo está al revés, compleja sencillez, y tú mirándome, yeah, yeah. Y tú y yo, perfecta combinación, locura embriagándome. Eres esencial, auténtica y encantadora, tan espontánea y boreal como la aurora. Eres la fruta prohibida de mi campo árido, ilusión inhóspita de mi mundo pálido. Si al escucharme sientes calor en tu ser, es mi existencia besándote la piel. Tenemos comunicación no verbal estrecha, 10 dedos que se unen de una manera perfecta. 2 miradas cruzándose con una fuerza de un huracán. 2 almas que se aman en sentido inmortal y estar. Que no hay nada más extraordinario que el sentimiento que levita en roce con tus labios. Gracias, tan solo por existir, por conocerte, por tu sentir. Llegaste para ser el clímax de mi vida y formar esta historia de 2 amores sin medida. Mi mundo está al revés, compleja sencillez, y tú mirándome, yeah, yeah. Y tú y yo, perfecta combinación, locura embriagándome, yeah.